Bueno, el invitado del día, Gonzalo Martínez, que lo tenemos por acá con nosotros. ¿Cómo andás, Gonzalo? Buen día, Ángeles. Un gusto estar nuevamente aquí en la radio. Saludar a toda la audiencia. Un placer. Bueno, para conversar sobre un tema en el que has trabajado mucho, Gonzalo, que es el tema de la vivienda. Todo el periodo que se trabajó en el Parlamento, dedicaste mucho tiempo al tema de la vivienda, al proyecto de ley, que ha dejado huella, sin ninguna duda. Y como estamos en horas en que desde el gobierno, desde el Ministerio de Vivienda, hubo un planteamiento, salió la propia ministra a hablar y hacer el planteamiento, queríamos tener un análisis de eso, ¿no? Tratar de entender un poco por dónde viene, por más que uno se imagina, ¿no?, cómo se trata el tema vivienda, pero ver qué es lo que hay para decir, porque se anunció incluso algunas nuevas herramientas que dice la ministra, tenemos que construir, tiene que ser ahora, no puede ser dentro de 10, 15 años, parte de un déficit de 60 o 70 mil viviendas, y ahí empieza a desarrollar una serie de medidas, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que esta es la primera vez, por lo menos de hace un largo tiempo, donde una autoridad del gobierno reconoce un déficit de esta magnitud, que a nuestro entender sigue siendo muy magro, muy escueto, ¿no? La realidad indica que el déficit es muy superior a lo que se mencionó. Pero, si no me falla la memoria, es la primera vez durante sí. mucho tiempo que se reconoce que hay 70.000 viviendas como déficit. Lo cual es un primer paso. Pero, claro, es una declaración, o es una expresión en un marco de otro conjunto de declaraciones que no se corresponden con la necesidad, la realidad o el rol del Estado, ¿no? Claro. En primer lugar, la ministra coloca esta propuesta como revolucionaria, ¿no? Ella sí. lo coloca y dice, esta es una herramienta revolucionaria para la construcción de vivienda en el país. Y a lo que hace referencia es habilitar permisos a empresas nacionales o extranjeras a construir viviendas con tecnología no tradicional, dicen ellos. Pero cuando se menciona la tecnología no tradicional, se hace referencia a todo un conjunto que va desde la madera, pasando por el plástico, hasta el barro. Que incluso sobre barro no ha llegado ningún proyecto en particular para construir viviendas. Sí, al parecer, sobre las otras modalidades. Y acá la ministra plantea que puede ser que se construyan viviendas de calidad, dignas y a bajo precio a través de estas tecnologías. Y cuando uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cómo es que una casa de plástico o de madera, no la madera buena, ¿no? Claro. La buena, sino la madera que se ha utilizado en varios proyectos de la región, ¿cómo esa madera o esa tecnología puede asemejarse a la vivienda tradicional, al ladrillo, al ticholo? Yo no he visto a ningún burgués que construya vivienda con plástico. No. Lo que lo hacen son los pobres. No he visto a ningún burgués que construya casa con la madera esa machimbrada, con la prensada. No, la que o sea, el que tiene con qué, se hace una casa en serio. Exactamente. Y acá lo que se está proponiendo es la construcción de vivienda de dudosa calidad, porque hay que verla construida y hay que verla en el tiempo, además. Y se propone con el falso argumento de bajar costos. El Estado tiene miles de recursos y de caminos para reducir los costos de construcción, que evidentemente hoy son muy elevados. La propia ministra dio a conocer la cifra, ¿no? El metro sí. cuadrado de construcción, bajo la ley de vivienda de interés social, ronda entre los 2.200 y los $2.400. O sea que de interés social... El metro cuadrado. El metro cuadrado. O sea que de interés social no tiene nada esa vivienda, ¿verdad? Y acá lo que se propone es reducirlo en torno a los $1.000 el precio del metro cuadrado. Y bueno, evidentemente esa reducción necesariamente va a ir con la reducción de la calidad de la vivienda. Y nosotros decíamos, bueno, el Estado tiene muchos otros mecanismos para reducir los costos. Sin duda que los tiene. Pero además está el problema de cuál es la modalidad que se utiliza para construir. Claro. Porque una cosa es exonerar impuesta al gran capital, en este caso a las grandes construcciones, a las grandes empresas de la construcción, que es lo que se ha hecho, y ahora vamos a profundizar en eso, y otra cosa es promover la construcción de vivienda a través de los organismos del Estado. Vaya si ahorrará presupuesto y costos cuando se usa este camino. Entonces, seguir insistiendo en la construcción de viviendas a través de terceros, y únicamente recurrir a la exoneración de impuestos, eso jamás va a llegar a buen puerto. Ya lo venimos viendo, y lo que se está haciendo es una nueva edición de una historia que ya conocemos. Claro. Ahora, porque muchas veces se habla de esto, ¿no? Y hay gente que dice, no, pero yo vi que en tal lado hicieron una casa de barro, o yo vi que tal cosa. Hay que buscar cosas alternativas. Mm. Uruguay tiene los materiales para hacer casas en serio. ¿Le significa abrir un capítulo nuevo? No sé, ¿de qué materiales hablamos? Yo creo que el Uruguay perfectamente puede construir varias decenas de casas de barro. De hecho, hay experiencias de algunas empresas o gente que por iniciativa la va construyendo y resuelve su necesidad habitacional. Ahora, si hablamos de que hay un déficit de 70.000 viviendas, yo hallo un tanto difícil poder construir 30.000 viviendas de barro. Claro. Sin embargo, el Uruguay sí tiene ladrillo, sí tiene arena, sí tiene Portland, sí tiene pedregullo, sí tiene mano de obra altamente calificada, sí se puede hacer buen negocio para el hierro, sí se pueden hacer buenas importaciones de grifería que también se producen en Uruguay. O sea que para construir vivienda tradicional hay todo. Sí. Hay todo. Sí. El problema está que ese material está siendo utilizado para construir vivienda a través de una modalidad que no es la que beneficia a la sociedad y obviamente al Estado. Claro. Y que por lo tanto genera estas condiciones y esta falsa contradicción. La modalidad que se usa es esa que hace que vos pases en el ómnibus y ves, mirá, están construyendo acá un edificio y dice algo de cuestión social, sí. Pero sabés que a ese no vas a poder acceder. No, claramente, si estamos hablando de que estos son los costos de construcción y que ya lo hemos venido denunciando a lo largo del tiempo, esto impulsado y promovido bajo los gobiernos del Frente Amplio, los resultados concretos anual que nosotros en distintas oportunidades lo fuimos haciendo conocer, cada vez que llegaba la rendición de cuentas de todos los organismos y en este caso del Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional, uno empezaba a indagar cuántas viviendas se construyeron. Y después, ¿bajo qué modalidad? Y ahí encontrabas que bajo la modalidad de esta vivienda promovida, de la ley promovida, eran apenas unos cientos de viviendas. Sí. De hecho, en este proyecto que presenta la ministra, los permisos que habilita a construir con tecnología no tradicional son de en un máximo 900 viviendas. Hay un primer escalafón que son empresas que son nuevas en el mercado y que no hay vivienda comprobada a nivel nacional, que pueden construir hasta 300 viviendas en 3 años. Y hay otra categoría de empresas a la cual se le otorga un permiso que pueden construir hasta 600 viviendas. O sea que estamos hablando de cifras que están muy lejos de resolver el problema habitacional, este déficit que la propia ministra reconoce. Claro. Y más aún si lo enmarcamos en el propio proyecto que ha presentado el ministerio, que es la de construir o alcanzar las 50.000 soluciones habitacionales. Esta cifra es la que ha girado cada periodo de gobierno. El quinquenio pasado cerró con 53.000 soluciones habitacionales. Pero cuando uno desglosa esas soluciones habitacionales, ¿cuántas viviendas nuevas se construyeron? Y ahí son el 33%. O sea que estamos hablando en torno a las 18.000 viviendas nuevas. Pero cuando uno analiza, estas viviendas nuevas, ¿cómo fueron construidas? Y te encontrás que el gran porcentaje, el mayor porcentaje, es a través del cooperativismo. Y después es una cifra muy inferior, muy insignificante, la que se construyen a través de empresas privadas o de autoconstrucción. Entonces, después el resto del porcentaje de soluciones habitacionales, una gran parte es la acción sobre el stock, es decir, refacciono el baño, refacciono la cocina, hago un cuarto más, o arreglo las humedades. Otro gran porcentaje de solución habitacional es el otorgamiento de los préstamos para la compra. Mejor dicho, ese es uno de los menores. El mayor es la garantía de alquiler. Entonces, acá vemos que la solución habitacional que ofrece el gobierno es o brindarte la garantía para que alquiles, con ninguna regulación de mercado, como claro. Sabemos que hay, y por el otro lado, donde se construye vivienda es a través del cooperativismo. Hoy atentado y vulnerado porque no están las partidas en tiempo y forma, las partidas presupuestales para las obras que están en marcha. Han habido dificultades para el otorgamiento de préstamos para las cooperativas que salen sorteadas. Y bueno, ni hablar de la cartera de tierra, ni hablar del interés de la cuota o del IVA de los precios de los materiales de construcción. Todo eso sigue atentando y vulnerando claro. La única modalidad que construye vivienda en este país. vamos a hacer la pausa ahora. Ella, cuando la ministra habla, lo que presenta, lo que anuncia, es que se aprobó un reglamento para registro de sistemas constructivos no tradicionales por declaración jurada. Ese es el anuncio, ¿no? Ese, la decisión de construir. Burocracia. Pero es eso. Hasta ahora, por lo menos, no vimos otra cosa. Y se habla de la ley, ¿no? Cuando se dice por la ley. ¿De qué ley hablan cuando hablan de que se favorece una ley que favorece la construcción de viviendas? Hablan de ingresos medios. No, están hablando de esta vivienda de interés social. De las de interés social. Que evidentemente excluye al trabajador promedio. Ahí está. Es de interés social, pero queda fuera. Sí. Ellos dicen ingresos medios. ¿A quiénes consideran ahí? Ahora habría que actualizar la cifra, pero nosotros en su momento, haciendo análisis de los resultados de lo que ofrece el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional para los Trabajadores, para acceder a una vivienda, encontramos, por ejemplo, que solamente, en el caso del Banco Hipotecario, solamente el 11% de las personas que se presentan cumplían con los requisitos para acceder a un préstamo. El 11%. Claro, claro. Y de ahí después entra otro filtro, que es la posibilidad real de pagar la cuota sistemáticamente hasta vencer los 25 años y realmente hacerte propietario. Seguro. De interés social no parece. Nada. No parece para nada. Ayer incluso vi que este grupo Altius Group, sí, que construye, no sé si construye vivienda, no, para construye nada, otra cosa, y está promoviendo una cosa impresionante, grande, en Punta del Este. Y también parece que es dentro de este... Exactamente, porque esa es la otra discusión. Bueno, analicemos dónde son los proyectos, dónde se ubican estos proyectos de vivienda de interés social. Y encontrás que es en las zonas, que además es otro problema, que se han venido apropiando estas megas empresas, se han apropiado las tierras para construir torres, que luego después excluyen, incluso van expulsando a los propios trabajadores que viven en torno, claro, para seguir acaparándose de tierra. Y cuando analizás dónde se construyen, no son en barrio de trabajadores. No, yo incluso el año pasado hablaban de un boom de construcción de este tipo con este régimen de viviendas promovidas que le llaman, ¿no? Sí. Y decían que algunos proyectos, cuando empezó este boom, que fue por septiembre, octubre del año pasado, algunos proyectos habían sido modificados, y acá ya está todo dicho, para incorporar amenities como gimnasios y espacios de cowork, claro, que antes no los permitía este régimen, pero ahora sí. Ya con eso está todo dicho. Vos ni te apunte, Vicente, porque vos para el cowork no vas. Bueno, Cecilia dice: buen día, saludo a Gonzalo y su esclarecedor análisis. Con los precios de mercado de $2,000 por metro cuadrado, una vivienda de 40 metros cuadrados saldría $80,000, y por sus dimensiones está lejos de ser una vivienda familiar tipo o estándar, es más bien un monoambiente con baño y cocina. Por su precio inalcanzable para una pareja joven o personas mayores con ingresos menguados. Gracias por traer un tema tan importante. Luis Córdoba también nos manda un mensaje. Buen día. Construir en barro es todo un tema. Hay casas en Carrasco, por ejemplo, hay una casa a 200 metros del Casino Carrasco hecha en barro y madera. En Avenida Bolivia, frente al Charrúa, está en la casa construida por la arquitecta Cecilia Alderton, que es en barro, madera y fardos de alfalfa. En la zona de Montevideo Rural, Camino Maldonado, kilómetro 17.5, está la construcción de Comunidad del Sur, que es barro y madera, construido por un arquitecto alemán de la Universidad de Berlín. Cuando se habla de construir en barro, hay que aclarar, y construir en barro, alfalfa y madera, puede ser muy bueno también. Bueno, hay mensaje, quedó por acá. En esto que dice Córdoba, que es posible, ¿no?, que esas casas sean, sí, sí, muy buenas. Duda. No sé si es para una salida de construcción de 70.000. Claro, ahí bien. Está la discusión. Yo no dudo, de hecho conocemos algunas experiencias que son tremendas casas, de muy buena calidad, que exigen un tipo de mantenimiento distinto al habitual. Bueno, la prueba está. Algunas de las que mencionó, más del 50% de los ejemplos que mencionó, son en lugares de alto poder adquisitivo, ¿no? Claro, y además claro. Dirigida o de propiedad de profesionales idóneos en el tema. La cuestión es que si nosotros tenemos que construir vivienda de forma masiva, a lo largo y ancho del país, donde las posibilidades son muy diversas. Pensemos en el transporte, en la logística, en la tierra. Es un mecanismo que dificulta la posibilidad de resolver esta alta demanda. Entendemos perfectamente el mensaje. El problema está que, con respecto a lo que veníamos conversando anteriormente, ¿no? Esto del boom de, sí, de la construcción. Hay que recordar, como bien dijiste, Ángeles, que esto se dio nuevamente el año pasado, mediados del año pasado. Y eso ahí es cuando salta el boom de la construcción con esta ley. Exactamente. Ahí lo que hacen es reflotar iniciativas o intereses, atracciones, hacia las grandes empresas constructoras. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue eliminar los topes de venta, los precios de venta, y además modificar los porcentajes de las construcciones. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio, cuando construye esta ley, al igual que lo hace el actual gobierno, no le puso tope de precio de venta. Entonces, las empresas venían, construían, no pagaban impuestos, reducían los costos y vendían al precio que se les antojaba. Y además construían edificios con apartamentos de 3 dormitorios, 2 dormitorios, monoambiente, con distintas características. Eso llevó a que durante algún tiempo se construyeran cierta cantidad de proyectos, pero luego, por la propia lógica del mercado, cuando vos vendés un apartamento monoambiente a $120,000, es muy difícil que lo compre un trabajador, sí, o alguien a ese precio. Entonces el gobierno del Frente Amplio le puso un tope al precio de venta, lo cual implicó que algunos proyectos se retiraran y no se vieran interesados en seguir construyendo. El actual gobierno lo que hace es modificar nuevamente esa ley, eliminando los topes, es decir, que se puede vender y alquilar a precios que se le antoje la empresa. Obviamente siguen construyendo, en este caso con más exoneraciones aún de las que ya tenían, y además modifican las características de construcción. Aquí se pueden construir edificios enteros monoambientes, se pueden construir mixto, es decir, que según a el mercado que apunte. Si vos construís edificios monoambiente en torno a la Ciudad Vieja, sabemos que eso no va a ser destinado a vivienda, se van a alquilar para oficinas. Clarísimo. Entonces, allí se distorsiona totalmente, que nunca tuvo, de hecho, el proyecto, sí, las intenciones. Ahora, de este proyecto. Ahora, no hay una ruptura, es la misma ley, la continuidad. Sigue la misma línea, digamos, salvo que mientras estaba el Frente Amplio, lo puso de una manera que los inversores no invertían. Seguro. Y ahora invierten más, pero no es para lo que vos querés. Entonces, ¿qué hay que hacer por si los inversores no quieren? Y fíjate que cuando se habla del déficit o de los costos de construcción, ahí hay que agregarle la pérdida del Estado. Porque en estos años pasados, hasta cuando finalizó el periodo del gobierno del Frente Amplio, las exoneraciones que se le hacían a los emprendimientos de construcción de esta ley, bajo esta ley, superaron los $1,202 millones de pérdida al Estado. O sea que el Estado no cobró impuestos por un equivalente de $1,200 millones. Imagínense ustedes, porque que se hubiese recaudado finalmente esos impuestos, que se construyera tal como se viene construyendo, pero sin embargo el Estado tiene una caja muy importante de, sí, $1,200 millones para construir de otra forma y competir y regular el mercado bajo esta lógica que se establece. O sea, establece, se precisa, ¿verdad?, un papel del Estado más firme. O sea, puede haber inversores, pero la línea la tiene que marcar el Estado. De eso se trató el Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública. En el periodo pasado, con la bancada de la Unidad Popular, se presentó este proyecto que de lo que se trataba era de construir viviendas bajo el control y la dirección del Estado, bajo la participación, claro, activa del Estado. Y acá no se trata de construir herramientas revolucionarias, como dice la ministra. Acá de lo que se trata es construir vivienda. Y el Ministerio de Vivienda y Obras Públicas tiene tradición, tiene experiencia de construcción de vivienda. Allí hay una herramienta, un mecanismo totalmente a la mano y probado su eficiencia para emprender un camino de construcción de vivienda bajo el Estado. Ya dijimos, tenemos todos los materiales necesarios para la construcción tradicional y lo que se necesita acá, además, es una forma de pago accesible, que, claro, es lo que la ministra aún no ha anunciado. Y vaya que, claro, sería revolucionario que la vivienda se pueda acceder a través de un porcentaje o de una modalidad mensual realmente accesible para los trabajadores. Porque así como el Frente Amplio no reguló los mercados de alquileres, este gobierno tampoco lo va a hacer. Y el problema para el trabajador sigue siendo altamente importante. Yo creo que en Uruguay, si hubiese un estudio serio, la principal derecho vulnerado, la principal necesidad básica insatisfecha es la vivienda. Claro. Por sobre todo, por sobre todo, porque si estamos hablando de que un trabajador, una familia, ambos ganan el salario mínimo y más de un salario se tiene que ir en el pago de un alquiler, bueno, la principal necesidad básica insatisfecha es la vivienda. Porque tendrá el techo, pero a un costo que implica más del 50% de los ingresos. Entonces, si hubiese un estudio serio, eso daría una cifra mucho más alarmante de la actual. Acá un oyente, Gabriel, de Santa Catalina, pregunta: ¿sabes qué pasó con el plan de vivienda sindical del PIT? Estaba en un edificio anotado y lo cambiaron en el camino y lo cerraron para los trabajadores. Información actualizada no tenemos. Sabemos que en algunos casos algunas cooperativas, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación de los propios involucrados, lograron finalizar algunas pocas viviendas. Sí. La mayoría se fueron perdiendo por el camino, y cuando decimos perdiendo, no solamente el proyecto, sino la plata destinada también se ha perdido. Y bueno, sabemos que a esto ha generado grandes problemas, incluso a nivel judicial, con gente procesada, con denuncias y procesos aún vigentes, y que bueno, en todo caso habría que en alguna oportunidad preguntarle a los principales dirigentes involucrados en este tema. El año pasado me acuerdo que mostraban a veces en los informativos de televisión inauguración de alguna vivienda, que estaba la ministra, era la ministra la que inauguraba, y estaban los dirigentes de CNT allí, ¿no? Fundamentalmente Abdala era el que estaba vinculado. Seguro. Al plan. Sí, evidentemente. Pero como que hubo una diversidad ahí de cosas, ¿no? Sí, el principal conclusión es que hubo una estafa masiva a los trabajadores afiliados que empezaron a involucrarse y a poner plata para acceder a una vivienda. Ese es el principal resultado que hubo. De forma secundaria son las viviendas que finalmente lograron construirse. Bueno, y seguimos acá con Gonzalo Martínez. Néstor de La Paz dice: buen día, compas. Abrazo a Gonzalo y pregunto, ¿por qué el 26 no siguió insistiendo con el proyecto de vivienda popular más allá que el Frente Amplio? Más allá que el Frente Amplio prácticamente le robó el título para demagógicamente ahora estén defendiendo no sé qué sobre la vivienda, dice Néstor. Ahí lo que sucedió, nosotros primero seguimos reivindicando el plan original tal como se presentó en la Comisión de Vivienda, que era el proyecto que contaba con el respaldo social de varias organizaciones. Y sin duda que lo que hicimos posteriormente fue dar la pelea en la Comisión de Vivienda una vez que se presentó, logrando el voto en ese caso de Darío Pérez, logrando que saliera de la comisión en términos generales tal como lo presentamos, y luego en la Cámara de Diputados, por supuesto, hubo una serie de modificaciones, pero que permitieron de todos modos sostener la esencia del proyecto, que como mencionamos hace un ratito, era la de que el Estado se involucrara y orientara en la construcción de viviendas y que las mismas fueran de calidad y de forma accesible para los trabajadores. Habíamos hablado del 10% de los ingresos como pago de cuota. Y bueno, una vez que pasa al Senado, allí fue un proceso muy dilatado que el Frente Amplio emprendió en la comisión, llevando altas modificaciones al proyecto, al punto que, como bien se dice en el mensaje, lo único que dejó fue el título del proyecto de ley, modificando todo su contenido, y así se aprobó en el Senado. Y luego finalizó el periodo parlamentario, porque el paso siguiente hubiese sido de dar el tiempo de que ese proyecto, dado que tuvo modificaciones, retornara a la Cámara de Diputados y allí se iniciara todo el camino de discusión que establece la Constitución. La realidad es que el interés político del Frente Amplio fue apropiarse de un proyecto que tenía ciertas intenciones, pero que lo modificó completamente en función a sus intereses y, bueno, en ese momento, por supuesto, en el marco de una campaña electoral como la que conocimos. Entonces, hoy lo que tenemos que hacer es seguir reivindicando el plan de vivienda popular tal como se presentó en la comisión. O sea, de en el Parlamento no fue que se dijo, bueno, nos vencieron. No, para se nada. Se siguió adelante. Hasta el último momento que hubo tiempo, hasta que sonó la campana, estuvimos peleando. Seguro. Y denunciamos al ministro, denunciamos a los senadores, denunciamos a todo aquel que estuvo involucrado en esta tergiversación que se le hizo al pueblo, en definitiva. Sí. Porque un representante es el representante del pueblo. Y cuando ahora se hace hay que eso, seguir. y ahora hay que seguir reivindicando ese plan, porque el problema sigue estando arriba de la mesa. Ya hemos visto que los anuncios que se hacen por parte de la ministra son de burocracia, de habilitar mecanismos legales, jurídicos, pero de construcción de vivienda no hay nada. De hecho, lo poco que se hace se lo está atentando, cuando poníamos los ejemplos de las partidas presupuestales al cooperativismo. Entonces, sin duda que sigue siendo necesaria levantar esa bandera o cualquier otra que vaya en esa misma dirección, la de garantizar, claro, el derecho a la vivienda para los trabajadores. Bueno, vamos con una última que tiene que ver con vivienda, porque queremos pasar al tema LUC, reforma de seguridad social, la educación, mucha cosa. Fer dice, ¿por qué no construir en sistema cooperativo, en franja 1, para sectores de menores e ínfimos ingresos, que contara con subvención estatal? El cooperativismo educa, lo que cae del cielo de forma. Coincidimos plenamente. Allí lo que ha habido es una falta de voluntad del Estado, no solamente para sostener lo que hay, como decíamos, las cooperativas que conocemos, sino que además de impulsar otros mecanismos de índole solidaria, que el Estado no lo ha hecho porque no se ha querido involucrar y no quería chocar directamente con el gran capital, que acá hay que reconocerlo. La Cámara de la Construcción tiene un peso muy alto en la política económica del país, y el gobierno se somete a eso, interesa al punto de ir modificando una vez y otra vez todos los mecanismos legales que hay para darle más beneficio. Bueno, pasando a otros temas, el tema de la LUC, por ejemplo, que aparece por muchos lados, ¿no? Escuchaba en estas horas a integrantes de DUI 21, que ayer salió en la prensa que parece que se iban a disolver, sí, porque el gobierno no les va a dar bolilla. Y decía uno de los integrantes que estaba de acuerdo cuando le decían, bueno, pero ustedes tienen gente de ustedes en el gobierno, el ministro de Cultura, bueno, nombraron a varios, ¿no? Y han conversado con ellos, sí, pero dice, hay cosas con las que estamos de acuerdo, por ejemplo, en la LUC, están de acuerdo desde DUI 21, ¿no? Yamandú Orsi diciendo que él firma, pero que no sale a juntar firmas, que no es el momento, que un montón de... habla más en contra que a favor de juntar firmas. Hoy nos consultaban sobre si se puede firmar las dos papeletas. ¿Cómo se está trabajando en torno a este tema, Gonzalo? Bueno, ¿qué están haciendo los militantes? Allí hay que recordar que la Unidad Popular desde el primer momento se definió en contra de la ley de urgente consideración, fundamentalmente por el contenido. También la forma es un elemento que merece objeciones, sin duda, y rechazo. Pero, como decíamos, el contenido es lo más preocupante y lo que nos ha llevado a definir que esta ley es antipopular, es reaccionaria, es represiva, recorta y cercena derechos. Basta con leer los primeros artículos, o bueno, si se quiere leer toda la ley, mejor aún, para darse cuenta de que lo que decimos es tal cual. Y la Unidad Popular, una vez que toma esa postura, que se conoce el proyecto y que se lo estudia, entiende que hay un conjunto de artículos que merecen, en la medida que surgió la posibilidad de llevar a referéndum estos artículos o esta ley, bueno, hubo un señalamiento muy específico por parte de la Unidad Popular de un conjunto de 230 artículos que, bueno, merecían, a nuestro entender, ser llevados a referéndum. En los procesos de discusión en el campo popular, donde participaron varias organizaciones sociales, pero se tuvo en cuenta la opinión de los partidos políticos, la Unidad Popular hizo a conocer esta situación, y que sin duda fue dejada de lado producto de la contundencia y de la claridad de este planteo, al punto de que todos conocemos las maniobras que hizo el Frente Amplio presionando a las organizaciones sociales para reducir al mínimo posible los artículos, que en un principio fueron 116, después terminaron 133 y finalmente 135 artículos, y que es conocido también que en el campo social hubo operadores del Frente Amplio, grandes estructuras operando en esa misma dirección, particularmente el PCNT, la FEU y finalmente FUGBAM, donde terminan cediendo la postura de ir por la parcial con esta cifra que decíamos de artículos, y que llevó a que quedaran un gran conjunto de artículos fuera del referéndum que siguen siendo altamente perjudicial para los intereses populares. Claro. Es más, yo diría que los artículos que quedaron afuera son más perjudiciales que los que se proponen para el referéndum. Por ejemplo, que alguno que no... Por ejemplo, este caso de la reforma a la seguridad social, vaya si sería importante haber truncado esta reforma neoliberal impidiendo la conformación de la comisión de expertos. Otro caso es la utilización de las ganancias del Banco de República para las obras de infraestructura, llámese UPM. La utilización del Fondo de Estabilización Energético de UTE, que ya el Frente Amplio utilizó 175 millones de dólares en ese momento para UPM. Este nuevo gobierno utiliza el mismo mecanismo a través de la LUC. Ahí también hay una regulación y una planificación de todas las obras de las PPP, de la participación público-privada. Hay una habilitación a las sociedades anónimas. Bueno, hay un, incluso pasando a la órbita de lo que son los derechos sociales o de seguridad, vemos la habilitación al porte de armas de militares retirados. En fin, muchas cosas, estas quedaron afuera, estas que estás nombrando quedaron afuera. Y poniendo el ejemplo y vinculando con lo que veníamos hablando de en materia de vivienda, en la LUC hay varios artículos vinculados a la vivienda. Algunos están sí en el referéndum, otros no. Por ejemplo, el que habilita a la construcción de viviendas de tipo MEVIR en centros poblados mayores a 15.000 habitantes. Estamos hablando de que acá, en cualquier barrio de Montevideo, o en la periferia u otro departamento, se pueden construir viviendas de tipo MEVIR, que como todos sabemos, tienen ciertas características específicas al proyecto original, orientado a una población específica del medio rural, que cumplía esas características, que no se ajustan a las necesidades o a las características de cualquier otro habitante del medio urbano. Entonces, acá corremos el riesgo de que en la medida que el presidente establezca una emergencia habitacional, así lo dice la LUC, se puede construir vivienda de tipo MEVIR en cualquier parte del país. Entonces, vaya si estaremos vulnerando el derecho a la vivienda cuando se permite este tipo de artículos en la LUC y que no están en el referéndum. Claro. Bueno, nos queda también pasar por vos lo nombrabas ahora, ¿no? El tema de reforma de la seguridad social, que no se menciona. No. O sea, vos, está todo armado de una manera que vos no podés decir, está todo oculto, porque hay una página de la Comisión de Expertos, si vos querés vas ahí, mirás, pero no se habla, no está en ningún lado, ningún partido político, ningún sindicato, nadie habla de la reforma. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Ayer, o antes de ayer, un oyente mandó un mensaje diciendo: deberíamos formar comisiones o comités barriales para luchar por una seguridad social que defienda y beneficie a los trabajadores y al pueblo. Coincido plenamente. Totalmente, ¿no? Coincido plenamente. Es un gran problema que está teniendo la sociedad uruguaya y que está orientada, ¿verdad? Que está incitado a que estemos en esta situación. Hay una predisposición a que no se hable de este tema, y esa predisposición la garantizan las grandes estructuras, desde los medios de comunicación, las grandes fuerzas políticas de este país y las grandes organizaciones sociales. Claro. Cuando ninguna de ellas se predispone a hacer conocer la situación, a denunciar, a organizar, estamos en este punto, donde nadie habla, donde nadie conoce. Pero a pesar de ello, hay una encuesta que se dio a conocer, realizada, mandada a hacer por la propia Comisión de Expertos, donde establece que el 75% de la sociedad, de los habitantes del Uruguay, está en contra de que se aumente la edad para la jubilación, que se aumente los años de aporte y obviamente que se reduzcan las jubilaciones. Claro. O sea que las condiciones objetivas están más que dadas para dar una pelea auténtica en este país, porque nadie quiere que se le imponga una reforma de esta característica, que es la que se está cocinando con la participación activa de todas estas estructuras que mencionamos recién. Todos los partidos políticos integran la Comisión de Expertos, que además la votaron en el Parlamento. Sí. Las organizaciones sociales representativas, entre comillas, participan de esta Comisión de Expertos, llámese PCNT, Cuesta Duarte y ONASPU, y todas estas están orientadas a construir una reforma estructural de la seguridad social, donde lo que se hace es preservar y agudizar los aspectos negativos de lo que ya estamos viviendo. Claro. ¿Qué es esto? Preservar las AFAP. Acá, a lo sumo, se ha hablado tímidamente de reducir la tasa de ganancias de las AFAP, pero no se habla de eliminarlas, no se habla de volver a una seguridad social única, pública, gratuita, bueno, estatal, ni hablar, y solidaria, y de reparto intergeneracional. Nadie está hablando de volver a instalar el aguinaldo a los jubilados, nadie habla de instalar una jubilación digna, nadie habla de preservar las jubilaciones o las partidas que se otorgan desde el BPS, y mucho menos se está hablando de meterle mano a la caja militar, a la caja policial, que siguen siendo un gran problema. Claro. En este país en materia de seguridad social, y que ningún gobierno lo ha resuelto. Entonces, en términos generales, hay grandes responsables en el plano social y político que están trabajando en esta dirección, la de imponer una reforma aún más neoliberal de la que vivimos, pero sin embargo hay grandes condiciones objetivas entre los trabajadores y el pueblo para empezar a denunciar, organizarnos y dar la pelea en los momentos que fundar se pueda. Fundar comités barriales, como dice Fer, está buenísimo. Hay que moverse en el barrio, ¿no? Exactamente. Bueno, dice acá Silvia que el informe de la Comisión de Expertos de Seguridad Social no está publicado en su web, que lo están escondiendo y manda saludos. Segundo oyente que habla de esto, que pide conocer el informe que está circulando. Vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos nosotros, y si lo encontramos, lo publicamos, sin problema. Bueno, estamos en el último bloque de redondeo, entonces reforma de la seguridad social. Este planteo que queda tirado acá de si se va a organizar la gente o no, ¿no? Para esto, ¿cómo se hace para que se organice la gente en los barrios? ¿Quién le tiene que dar la orden, ¿no? ¿Qué se tiene que desplegar para que se empiecen a organizar? Yo creo que en los barrios, en este caso, no hay que esperar por nadie, ¿no? Si este oyente, Fer, ¿no?, de ese Fer. Mensaje, propone esta idea, me parece que es genial. Habría que ver dónde vive, o nos puede decir dónde vive, en qué barrio, si tiene otra gente, y empezar a juntar a la gente. Eso es el primer paso. Allí estás la hablando de juntar uno, dos, tres, no y estás claro, juntando. Y acá además hay que recordar de que este problema es para toda la clase trabajadora. La reforma de la seguridad social está dirigida a toda la clase trabajadora, particularmente a los activos y particularmente a los jóvenes, porque esto es una mirada a largo plazo que claro. están haciendo los organismos internacionales de crédito, las grandes burguesías, y que se impone en este país a través de, como decíamos, de todos los partidos políticos. Y esto lo decimos porque no hay que reducirlo a, como es un tema de seguridad social, es para los jubilados. Sí, sí, no, sí. No, es un problema para los futuros jubilados, porque la reforma justamente pasa por eso, mayor año están, de trabajo. Están, con la ley que ya está. Exactamente. Entonces, y sí, claro que a los jubilados actuales los perjudica y los va a perjudicar. Claro. Vinculándolo, por ejemplo, al tema vivienda, que era el que veníamos hablando, una posible reforma a la seguridad social puede estar orientada también en el recorte de las partidas presupuestales o las políticas de viviendas para los jubilados. En esta reforma se puede eliminar, eso depende del antojo y cuán ofensivos sean, se puede recortar la política de vivienda para los jubilados, que en este país es vergonzosa, sí. Hay que decirlo, ¿no? Sí. En varias oportunidades lo hemos planteado. Anualmente se han construido 30, 40, 50 viviendas para los jubilados, por año. Y sabemos la forma en que se otorgan y qué pasa después cuando fallece el que fue adjudicado por ese derecho. Todo ese problema también lo conocemos. Partamos el primero. Las jubilaciones son insuficientes para acceder a una vivienda. El segundo punto es, el Estado no garantiza el acceso a la vivienda para los jubilados, tampoco para los trabajadores. Y bueno, y ahora se corre el riesgo en esta reforma de que esa partida también sea eliminada. Entonces, esta reforma empieza a transitar y tiene dimensiones que no las tenemos en cuenta nosotros, claro. O no las conocemos en su totalidad. Por eso, toda aquella persona que quiera dar la pelea, que se quiera organizar, bienvenido sea, cuentan con nosotros. Lo decimos así. Si se precisa apoyo, se precisa más información, no sé, lo que se precise, respaldo se puede dar. Por supuesto, creo que la primera herramienta a utilizar son los propios trabajadores de la seguridad social que han estado aquí en esta radio, han hecho declaraciones muy contundentes, esclarecedoras, y en algunos casos se han hecho anuncios o planteos que van en esa misma dirección, la de conformar espacios claro. de lucha. Creemos que eso es fundamental. Y a la prueba está de que esas cuestiones, esos espacios de confrontación, no van a venir de las grandes estructuras, porque las mismas ya están involucradas, son parte activa de la cocina de esta reforma. Seguro. Bueno, estamos ya cerca del final de esto, ¿no? No sé cómo encarar lo que viene para adelante, porque todo el mundo habla de la pandemia, bueno, que esto es un desastre, que lo que viene no se sabe, pero va a ser peor, hay que prepararse. Habló el otro día la ministra de Economía, hizo más que anuncios, hizo un respaldo a la política que han llevado adelante, ¿no? Pero ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves el futuro ahora? Y sin duda que implica golpes, más golpes aún de lo que se vienen recibiendo para los más vulnerables, ¿no? Para los trabajadores. Y cuando decimos los más vulnerables, estamos hablando de más de 1,5 millones de personas. Porque si analizamos quiénes ganan el salario mínimo o menos de 20.000, 25.000 pesos, ahí tenemos una bolsa de 1.5 millones de trabajadores. Si le agregás los desocupados y los que trabajan en negro, bueno, estamos hablando de 2 millones de personas por lo menos. Entonces, más de la mitad, mucho más de la mitad, 2/3 de la población de este país está en situación de riesgo, ya pasando altas necesidades y sí, que puede profundizarse producto de las políticas actuales. Acá no hay una orientación o una intención de la inversión, no se va a hacer una apuesta a la inversión pública estatal, lo que hay es reforzar las estructuras, las grandes estructuras capitalistas de este país, que son las que no han dejado de tener ganancia, nunca entraron en pérdida, nunca, han relativizado sus ganancias, pero nunca tuvieron pérdida. Entonces, en la medida que no se vayan a crear fuertes empleos, de que no se garantice la vivienda, de que no se refuerce la atención a la salud y a la educación, vamos a estar transitando el mismo camino que hemos venido viviendo, con algunos baches más, con algunas curvas más, pero es el mismo camino. Y de lo que se trata es de salirse de este camino, y para eso hay que dar la batalla en el plano social y también en el plano político. Y la Unidad Popular es una opción en este sentido. Vos hoy leías algunos mensajes en esa dirección, ¿no? La necesidad de la batalla en el plano político. La UP es la única que se ha enfrentado seriamente a la LUC, es la única que se está enfrentando seriamente a la reforma de la seguridad social y, por supuesto, a la política económica de este gobierno, que es la continuidad del anterior. Eso hay que hacerlo entender, hay que hablarlo sencillo, hay que tomarse el tiempo para explicarlo, pero tiene que redundar en organización. Hay que actuar. Bueno, para terminar, Ángel de Paso Carrasco, buen día, saludos al compañero Martínez, que ha luchado por el tema vivienda desde su actividad en el Parlamento. Aquí en Paso Carrasco, desde 1995, nos propusimos y logramos crear 3 barrios obreros con casi 1000 familias. Nos llaman asentamientos. Cuando vino Susana Pereira en 2007, creía que la solución era el realojo o la solución para los vecinos que se inundaban. Según ellos, solo 286 familias. Los demás estamos igual. Y nos manda una foto de la casa. Dice, les comparto dónde vivimos, en la calle Obdulio Varela, en el barrio Juana de América. Le agradecemos mucho por esto, que por supuesto se la mostramos la foto ya ahora a Gonzalo. Y Mauricio de la Unión dice, buen día, compas. Ayer escuchaba al Pacha Sánchez hablando del tema de los suicidios. ¿Acaso ellos no son parte responsable cuando se le niega un plan de vivienda popular o cuando se quiere aumentar la edad jubilatoria, etcétera, etcétera? Abrazo a Gonzalito. Y tiene que ver con el final también, ¿no? Porque, bueno, un panorama muy lúgubre tenemos, pero hay que levantar la cabeza, ¿no? Sí, sí. Primero que nada, saludar y agradecer a todos los compañeros y los oyentes que han mandado mensaje. Y si bien estamos dando noticias o información o hacemos conocer elementos que parecen ser negativos, que son perjudiciales, que bajan el ánimo, de lo que se trata es justamente de lo contrario, de darnos cuenta de que en la medida que nos organicemos, que sumemos compañeros, que construyamos y desarrollemos fuerzas, vamos a estar en mejores condiciones para dar la pelea y para triunfar. Porque capaz que algunas batallas las hemos perdido y podemos perder algunas otras, pero la batalla final, la lucha final, la vamos a ganar. Yo estoy convencido de eso, creo que todos debemos estar convencidos de eso, porque es impensable que la humanidad pueda seguir transitando por este camino que va hacia el barranco. Sí, sí. Nadie que se detenga un minuto y piense puede aceptar la idea de que la humanidad se va a autodestruir. Es imposible que siga esto. Exactamente. Y de lo que se trata justamente es de seguir haciendo conocer la alternativa. Y pasa por organizar a los trabajadores, organizar a los estudiantes, organizar a los jubilados, a cada compañero en su barrio. La Unidad Popular es una herramienta para ello, pero tenemos que tener los brazos bien abiertos para que todo aquel que quiera pelear desde su lugar lo pueda hacer. Gonzalo Martínez, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, nos encontramos la próxima. Saludos a la familia. Mandamos.